Bueno, 7:03. Decíamos antes de ir a la pausa que ayer se conoció que Rivera Salud es el potencial inversor español que quiere reflotar Casa de Galicia. Rivera Salud es un proveedor de atención médica con sede en Valencia, España. Es el grupo inversor interesado en rescatar a Casa de Galicia y evitar su liquidación. Así lo hizo saber el viernes pasado a través de una carta de intención dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y que fue ingresada en mesa de entrada de la Torre Ejecutiva con el número 4511, aunque su nombre no había trascendido hasta ahora. Un grupo de socios se encargó de iniciar los contactos y el abogado, doctor Martín Reyes, fue el intermediario que obtuvo la respuesta favorable de parte del inversor. Estamos en contacto con el abogado de este grupo de socios, el doctor Martín Reyes. Buen día, Reyes, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Te damos la bienvenida entonces a los micrófonos de la 36. Y te vamos a preguntar, a ver, ¿cómo fue el trámite este con el inversor que se dio a conocer? Y también preguntarte si hay una confidencialidad rota en este caso. La confidencialidad yo la tengo que tener. Vos ya sabés, la opinión sabe perfectamente bien quién es el operador en el cual ha hecho la propuesta de la carta de intención, pero yo personalmente, junto con los otros socios que estamos representando a la mesa de la Asamblea de Casa de Galicia, tenemos que debernos a una confidencialidad, cosa que el nombre yo personalmente no lo puedo decir, pero ya es público y notorio, pero yo tengo que mantener, por respeto profesional además, ese secreto. Lo que sí te digo que fueron negociaciones complicadas. No es fácil traer a un inversionista de estas características y en un tema tan delicado como la salud, pero hay una cosa muy favorable al Uruguay que la gente quizás no tome realmente conciencia, José Luis, es de que el Uruguay está muy bien visto en el mundo desde hace unos cuantos años. Es un país confiable, y esto no es los últimos dos años para nada, porque lo que menos quiero es politizar esto. Pero hay una especie de confianza en el derecho, en la justicia, que hace que sea atractivo para este sector del mundo que tiene un potencialidad gigantesco, Brasil, Argentina, Chile. Entonces, este grupo que había estado rondando otros lugares quiere venir al Uruguay, lo cual eso es una noticia muy alentadora. Y quieren crear, como lo comentábamos el otro día en la asamblea de socios, un centro de salud de primerísimo nivel para Latinoamérica, conservando, eso sí, los derechos de los socios y con una reestructura ineludible que merece Casa de Galicia en nivel de trabajadores. Pero eso son cosas futuras que ojalá nos sentemos en una mesa para poder negociar. Pero ya te digo, como bien decís tú, yo soy un intermediario, yo no represento a ese grupo, simplemente por mi carácter de abogado me acerqué a esa gente con muy buen diálogo y pudimos lograr que presentaran esta mesa, esta propuesta que está arriba de la mesa del Poder Ejecutivo. ¿Es una carta de intención o está acompañado además de un proyecto concreto? No. El proyecto concreto ya se ha hecho y eso se le va a brindar a esta gente para apurar este tema. Lo que hay hoy es una carta de intención, un interés concreto para en un plazo de entre los 60 y 90 días hacer una propuesta concreta para ver de qué manera lo que hoy pinta como una liquidación, la liquidación de Casa de Galicia en tiempos absolutamente récords, se convierta en lo que debió haber sido de entrada, que es un concurso voluntario. La audiencia tiene que entender que lo que es un concurso. Un concurso es cuando una empresa tiene deudas, se presenta a la justicia con el afán de lograr un arreglo con sus acreedores. Si ese arreglo, de acuerdo a la ley concursal, no saliera y no se pudiera hacer, bueno, se tendría que proceder a la liquidación. Pero yo en mis años de experiencia profesional nunca vi que se decretara por el juez una liquidación como se está decretando ahora. Pero bueno, yo no quiero hablar mal de la justicia, no me corresponde, pero creo que hay una salida que habría que considerar. Lo cual no quiere decir, José Luis, de que esto esté arreglado, porque pues hay que venir, hay que ver los números, hay que ver las posibilidades, pero que hay un proyecto viable para Casa de Galicia, no tengo ninguna duda. No, de eso sí no tengo ninguna duda. Uh-huh. Que después se lleva a cabo, bueno, se verá. De la misma manera que decían que era humo lo del inversor, que era humo y no es humo. La gente... Claro. Incluso hubo en algunas salidas al aire del Poder Ejecutivo y hubo algún indicio como hasta de burla cuando se hablaba del inversor. Curiosamente cierto. Tristemente cierto. En este momento el presidente está en Medio Oriente tratando de buscar inversores. Lo cual me parece muy razonable. Uruguay necesita, toda la región necesita de inversiones. Pero acá hay un inversor de primer nivel que te está golpeando la puerta y no lo atendés. Lo cual no quiere decir que suceda. Ojo al gole, ¿eh? Es decir, porque esta carta se presentó el viernes y el presidente todavía no creo que tenga conocimiento. Uh-huh. Sí. Pero parecería, por datos que yo estoy teniendo... Ayer pasó un asunto, algo muy importante, José Luis, muy importante. Se presentaron 700 firmas de inconstitucionalidad de la ley. Sí. Por otro profesional muy prestigioso y muy buena persona. Juan Cereta. El amigo Cereta. Que no lo conocí recién ahora, pero me pareció un caballero. Y por otra parte hay mil firmas más para declarar la inconstitucionalidad de la ley del 8 de febrero, que estarían presentándose a fin de la semana. Entonces, ¿qué puede suceder con esa presentación? Que la Corte de Justicia declare la suspensión de la ley hasta que se resuelva la situación jurídica. Pero el problema, ¿cuál es? Que si el gobierno, el Poder Ejecutivo, que no creo que termine sucediendo, continúa la aplicación de la ley como aparentemente está sucediendo, y el lunes empiezan a distribuir los socios de Casa de Galicia, la declaración de la suspensión de la ley no tiene efecto retroactivo, pero quiere decir que ya hay varios socios que van para el otro lado. Y no entiendo el apuro de esto. Es inconcebible el apuro que se está teniendo en este caso. Bueno, porque todos los partidos votaron la ley. Sí. Y esto lo hice personalmente, hablé con todos los partidos, con mis compañeros de mesa, con Patricia, con Tomás, con Eduardo, para demostrarles, hay un inversor, es serio, estamos preparándolo. Y medio nos tomaban con ironía. Te reitero, fue unánime eso. La prueba está que, José, y vos tenés mucha experiencia. Sacar una ley en un día, en un día de este calibre, que además no es un acto urgente. Porque, ¿cuántas leyes? El otro día daban algún número. Desde 1950 no se votaba una ley. Mira. Tan rápido. Hubieron dos leyes, de acuerdo a mi leal saber y entender, que se sacaron en un día. Una fue cuando vino Chávez a visitar al Uruguay y en un día sacaron una ley para introducir a Venezuela en el Mercosur. Uh-huh. Esa es seguro. Y la otra creo que fue aquella famosa ley de los bancos cuando el Uruguay era un incendio. Sí, sí. De la crisis del 2002. Creo que fueron las dos leyes, pero son dos situaciones completamente diferentes. La introducción de, en aquel momento, Chávez era Dios. Entonces es una situación política que ameritaba una ley de ese calibre. No quiero justificarlo, pero políticamente era muy importante. ¿Y por qué crees vos, Martín, entonces que está ese apuro? ¿A qué objetivo se refiere? No me gusta hablar de conspiraciones, no me gusta hablar de cosas que no sé. Yo estoy al margen del mundo político, nunca estuve en la política, no sé, pero es incomprensible. Es incomprensible que quieran distribuir 45.000 personas como ganado con esa velocidad. Aparte de una ley que es totalmente inconstitucional, porque eso, más lo bien, hace 40 años que soy abogado y no tengo ninguna duda que la Corte la va a declarar inconstitucional, por varios motivos. Primero, por la exposición de los motivos es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque se basa en una resolución del juez del 23 de diciembre que no está firme, ¿me entendés? Sí. Está en el Tribunal de Apelaciones. Entonces vos estás haciendo una ley de ese calibre con una resolución que se puede modificar. Te puedes imaginar que va a haber una oposición tremenda entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y el Poder Judicial. Entonces, es muy complejo. Y por el otro lado, de acuerdo a la Constitución de la República, uno es libre de ir a donde quiera, con la salud y con las cosas. Y acá me dicen 45.000 socios los van a distribuir en 4 o 5 centros asistenciales a dedo. Sí, además hay otro dato que muchísimos de los 45.000 socios no lo saben todavía. No reconocen la antigüedad porque no te dejan moverte, o sea, va a venir el corralito ahora y van a abrir el corralito, quiero decir, y la gente de Casa de Galicia no tiene derecho a elegir. Eso también es otra brutalidad. Es decir, vamos a decir las cosas como son. Casa de Galicia en los últimos años tuvo una crisis de administración que en muchos sentidos la pudo haber llevado a esta situación. Eso es insoslayable. No es la única que está en una mala situación. Pero de ahí a la velocidad que le han impuesto desde la justicia, desde la sindicatura, desde el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Salud Pública, en apurar esto. Es decir, un divorcio entre dos personas que se quieren divorciar demora 2 meses. Dos meses, un mes y medio, 2 meses, sin problemas de bienes y sin problemas de hijos. Y acá, en 2 meses, quieren aplicar la liquidación de una empresa de salud de 104 años con todo lo que representa la salud y la cultura gallega en el Uruguay. Entonces, vamos a darle una mano, vamos a darle una posibilidad. Aparte del grupo que vos mencionaste, sí. Vos viste los antecedentes, sí. No son muy fuertes. Sí, sí, sí, sí. Y no quieren perder el tiempo y se ofrecieron a venir al Uruguay, sentarse y empezar a negociar. Claro. Además, ¿qué pasa si mañana la Corte declara inconstitucional la ley? Que creo que es lo que va a suceder. ¿Qué pasa si dentro de 15 días declara la suspensión de la ejecución de la ley y ya adjudicaron a los socios a otras mutualistas? Es un conflicto que... Está claro. Quizás sea muy viejo, José Luis, y hay cosas que a veces uno no entiende. Pero, por ejemplo, el Evangelio, para que no sé si tú sabes este dato, me lo pasaron ayer de noche. A ver. El Evangelio, con todo respeto al Evangelio, pues no, por favor, no tengo pero ningún inconveniente con ninguna de las instituciones de salud. El Evangelio tiene hoy, tipo grave y urgente, para hoy, para mañana, todo el día, decirle a sus empleados que se pongan a estudiar la venida de socios de Casa de Galicia. Uh-huh. Es una nota que salió en el día de ayer, 21 de febrero del 2022 a todos los empleados que tienen que asistir a unos cursos para darles explicaciones de los socios que van a entrar. ¿Vos te puedes imaginar el colapso que puede tener una institución de ese calibre cuando reciba 3.000, 4.000, 5.000 socios? Martín, se me terminó el tiempo por hoy, pero quedamos a la orden para seguir conversando en cualquier momento, ¿eh? Yo estoy a tu disposición, y además le tengo enorme cariño a Casa de Galicia. Hace 20 años, para mí, la situación de hace 20 años era mucho más complicada que la de hoy. Hace 20 años, si la sacamos para adelante. Muy bien. Habría que darle una posibilidad, José Luis, es lo único que te puedo decir. Doctor Martín Reyes, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Un gusto, José Luis. Igualmente. Un gusto, que tengas buen día y lo mismo la audiencia. Hasta luego. Pausa y venimos enseguida con más temas del ámbito local.